Hace unos meses presentaste tu último material discográfico titulado En la ciudad de los vivos, y en la explicación dijiste que del lado de los vivos hay algunos que se creen vivos, pero que otros los tildan de garcas. ¿A quién te referís específicamente? Bueno, en realidad los que están en el rubro y los que están en la rueda saben. Y hay muchos que se hicieron cargo y muchos que me llamaron preguntándome si alguna vez me fallaron en la vida. Pero fue más que nada por eso, porque no me gusta por ahí que jueguen tanto con la ilusión de los pibes, con los sueños de los pibes, porque vos sabés que de repente un montón de tenemos un semillero gigante en la República Argentina de músicos y gente que tiene las recondiciones, y más de uno, viste, sueña, mira el programa de televisión y ve a los artistas y dice: yo sueño con esta ley, porque a mí me pasó de chiquito. No era un sueño, el que paga sale en la tele, o sea, no era un sueño. Entonces hay todas esas cosas que después se tornan tristes y oscuras del lado del bohemio, ¿no? Porque uno es bohemio, uno lo que hace lo hace de corazón y porque lo siente y porque nace para eso y porque también tiene esa ilusión, ¿no? De que una canción se escuche en el boliche, que esa canción te vean en la televisión y todas esas cosas, y bueno, todo eso lleva a los que están intermediarios siempre también, que son los supuestos empresarios, que son vendedores, que crecen a costilla de las canciones, de la elaboración de los pibes, de las horas de sin dormir de los pibes, de sin comer de los pibes, de sin familia, de que salen a changuear para poder pagarse una grabación y un montón de cosas, y todo esto después se torna un negocio donde quedan parados los vivos y a costilla de los que realmente tienen las condiciones, los que hacen el arte, ¿no? Perfecto. ¿Y quién se ubica del otro lado en la ciudad de los muertos? Que, bueno, yo caminando por el cementerio me sentí vivo, y que consideré que todos los que me rodeaban con tanta cizaña y tanto embrollo, por un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de representantes que no les sirve que nosotros vayamos a los canales, porque obviamente se les pierden los negocios a ellos, los grupos de ellos bajan, y un montón de cosas de esas. Entonces consideré que no están en condiciones de hacer una competencia sana, una competencia con creatividad, con trabajo, con esfuerzo, y nada, juegan con plata. En este último material hay dos temas grabados a dúo con Antonio Ríos y con Dalila, los temas Yo me equivoqué y Muero por ti. La pregunta es: ¿por qué los elegiste a ellos, dos históricos de la movida tropical, para que compartan unas canciones junto a vos? Bueno, en principio Antonio Ríos es un tipo que para mí es un referente de toda la vida, ¿no? Es un tipo que canta muchísimo, que marcó una etapa con Sombras, con Malagata y con Antonio Ríos como solista. Creo que se recorre el mundo, y acá es como que lo tenía medio olvidado, y yo soy un tipo que lo admira muchísimo. Entonces me dio un gusto en vida de cantar con Antonio. Para mí es un gusto, es un sueño cumplido, es un logro. Es el mayor de los trofeos. Y bueno, y Dalila, creo que sin palabras, creo que la número uno indiscutida. Atrás de Dalila nacieron un montón de artistas con el mismo estilo de ella y todo. Igual que la Repa, de repente al no ir a la televisión y todo, arman grupos parecidos y cosas así, y copian los estilos. Creo que ella, en su estilo, junto a Matioli cuando estaban en Trinidad, son los hacedores de ese estilo. Y bueno, es una mina que es número uno en todo el país, o sea, fue también un gustazo que me di de poder compartir una canción con ella. Bien. Vos, hay una canción que canté con Seba de La Base también, que es el corte número 8, se llama Condenado por su error. Sí. Y con Sergio Cardoso de La Sonora La Matanza. Sí, igualmente ellos son personas ligadas a tus proyectos personales, por lo cual digamos que ya estaban ligados a tu contexto, no tanto Antonio Ríos y Dalila, por eso tal vez pusimos énfasis en estos dos artistas, ¿verdad? Sí, bueno, más que nada también porque, bueno, Seba es un pibe que canta muy bien, que se recorre el país y que por ahí también acá en el Gran Buenos Aires, como no lo ven en la tele, piensan que por ahí no está más La Base. Nada que ver, tienen 10 años ya y trabajan todo el tiempo. Entonces, nada, quise compartir esta canción con él, que es un tipo que está a morir, y estamos juntos para todos lados. Y bueno. Bien, otro gusto que me dio. Oscar, por estos mismos motivos, tu admiración hacia Antonio Ríos y hacia Dalila, es que también formaste parte de el último material editado por el grupo Caracol para celebrar los 15 años. También tenés cierta admiración por el Negro Memín. Y sí, Pepe, el Negro, son tipos que son referentes. Son tipos que trajeron estilo, que impusieron estilos y tipos que nos abrieron la cabeza, que nos enseñaron muchísimo. Y cuando me invitaron no lo podía creer y canté la canción que a mí me gustaba, esa canción, Ya son las 12, una canción que yo escuchaba de pibe, que era del segundo disco de Caracol con Carlitos Chávez. Uh-huh. Y me encantaba, y cuando se lo dije, bueno, yo quiero cantar un tema, bueno, ¿qué tema querés, clásico? No, yo quiero el tema este, ni ellos se acordaban, porque a mí me gustaba ese. Claro. Y bueno, y lo sacaron, lo grabaron y me invitaron y nada, es un gustazo también, es increíble. A ver, compartir una canción con estos tipos, son bestias, son tipos que son, siguen siendo inalcanzables, ¿no? Que las condiciones que tienen, creo que nacen los átomos. Uh-huh. Oscar, al mismo tiempo también recibiste la invitación de Pascual Benítez, Walter Calderón, Daniel Mancilla y Antonio Carvajal, integrantes del grupo Sombras durante los años en los que Daniel Agostini también formó parte de la agrupación, y con Juan Zapana en los teclados. Este proyecto titulado Sombras y Nada Más, que originó conflictos por parte de Juan Zapana, quien es el líder de Sombras, y no se mostró para nada conforme con esta nueva iniciativa. ¿Qué podés vos comentarnos sobre esta situación? Bueno, yo, para mí, me da tristeza de que Juan no se haya sumado al proyecto, porque la verdad que es un sueño hecho realidad, ¿no? Cantar con Sombras es una cosa increíble. Y bueno, la marca es de Juan Zapana y de Pascual Benítez, y Pascual Benítez se la cedió a Juan Zapana para que trabajara, porque Juan Zapana está con sus hijos y sigue con el grupo Sombras con sus hijos, y por eso ellos decidieron ponerle Sombras nada más. Y fue lamentable que Juan no haya aceptado la invitación, porque hubiese estado ocupado de estar con todos juntos, ¿no? Uh-huh. Pero nada, yo simplemente canto, me encanta cantar con ellos. Obviamente, tanto a mí como a ellos les encantaría que esté Juan, pero bueno, está el niño que toca muy bien, y bueno, está toda la banda, ¿no? Y yo, para mí es un gustazo, hicimos muchísimos shows, nos va bárbaro, la gente se re divierte, no sé, yo la paso re bien porque me encanta lo que hacen, los admiro muchísimo, y bueno, nada, disfruto el día a día, también es un gusto que me esté dando en vida, porque bueno, imagínate que en el medio tanto trajín y tanto trabajo con la repandilla, me cuesta un poco también tratar de conciliar fechas con Sombras, porque bueno, de todas maneras ellos ya tienen su vida formada, tienen sus obligaciones, sus responsabilidades, y tampoco pueden estar saliendo mucho de gira, o sea que bueno, eso me dio tranquilidad, ¿no? Y bueno, en el medio de los shows con la Repa hacemos algunos shows con Sombras, es una cosa hermosa, una cosa hermosa. Hace el domingo pasado hicimos 5 shows en el Gran Buenos Aires, re bien, todos los bailes llenos, la verdad que una cosa re linda. Y bueno, porque muchos músicos, muchos colegas y mucha gente grande que quiere ver Sombras, que quiere que vuelva la movida antigua, bueno, creo que como que fui a una prueba y me aprobaron y estoy contentísimo. Bien. Oscar, en el año 2003 la movida tropical sufrió un cambio importante con la irrupción de un nuevo estilo, la cumbia base, este nuevo sonido en donde el bombo base, y la cumbia mix marcaron un antes y un después. ¿Crees que este nuevo sonido que implementaste a partir de la agrupación La Base, donde se desempeñó Néstor Bordiola, además de significar un importante crecimiento para varios empresarios también que empezaron luego a armar bandas con este estilo, también fue un aporte en lo cultural para la cumbia? Y yo creo que todo lo que es novedoso marca tendencia, ¿no? Yo creo que todo lo que va generando cambios es lo que marca la tendencia y lo que marca el estilo y la creatividad. Uh-huh. Yo creo que al menos resultó, y no sé si hicimos bien o mal. Sí sé que gusta, los DJs se les facilitaba un poco más también usar, porque bueno, muchos laburaban con remix, y no sonábamos en los bailes, sino el DJ que de repente no tenía el tiempo de remixar la canción, o por ahí tenía enganchado alguna changa en la semana, y bueno, por las obligaciones mismas, también todo el mundo tiene obligaciones, no pasaba las canciones, y nosotros necesitábamos que las canciones suenen en los boliches, ¿no? Uh-huh. Entonces era un poquito facilitarle también el trabajo a los DJs y asegurarnos de que nuestras canciones iban a sonar. Esa fue la idea. Bien. Oscar, hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo al Mono Ponce, ex vocalista de Yerba Brava, y repasando su historia, confesó que no se sintió respetado por Fabián Gamarra, que no respetaron su trayectoria en la banda y que por eso se alejó de Yerba Brava. Vos, quien fuiste que lo reemplazaste en el año 2002 y luego te alejaste para armar la Repandilla, ¿también te pasó un poco lo que le pasó al Mono? Pasa que yo de repente no sé cuáles son los arreglos que pueden haber tenido entre ellos, ¿viste? Uh-huh. Yo sé que, bueno, el Monito es un tipo que canta muy bien, es un tipo que es muy buen tipo, y es lo único que puedo decirte porque lo conocí de hola, chao, y algunas charlas que me cayó muy bien. El tipo es un tipo llegador y te habla con sinceridad. Después, ¿qué negocio habrá hecho con Gamarra? ¿De qué manera le habrán pagado? La verdad que no tengo la menor idea. Yo, el paso mío por Yerba Brava me sirvió muchísimo, crecí muchísimo, me dio la posibilidad de que se me abrieran muchísimas puertas, o sea que no me puedo quejar. Yo lo que pacté conmigo cumplieron y bueno, y cumplí hasta el día de la fecha que rescindía mi contrato para después salir con mi proyecto, que era la Repandilla, que por ahí me tuve un poquito de fe y confianza, ya que había metido el éxito a la base, el guacho, había metido a Mangina, que laburaban en todo el país, y dijo, bueno, voy a hacer un grupo para mí. Y se dio así de rápido y bueno, después estuve un año con la Repandilla con Gamarra, se dio la posibilidad de poner una productora y ya me largué solo, pero no me puedo quejar porque, o sea, creo que crecimos juntos, tanto Gamarra y yo juntos, ¿no? Uh-huh. Bien, dos últimas preguntas y ya te libero, Oscar. Queríamos que nos cuentes si sigue abierto y sigue trabajando el comedor La Reserva, en Isidro Casanova, que lo estaba manejando tu vieja, María, sigue al frente. ¿Cuál es la situación del comedor? Bueno, ahora no está en funcionamiento. Uh-huh. Sí está todo habilitado, sí está reconocido, pero no está funcionando. Uh-huh. Porque bueno, mi mamá adoptó un nene nuevo, mi nuevo hermanito Nico se llama, y necesita mucho tratamiento, mucha dedicación. Uh-huh. Nico tiene problemas psicológicos y neurológicos, entonces nada, necesita mucho cariño, mucho amor. Y bueno, esto fue de común acuerdo en la familia. Convencimos a mi papá y a mi mamá que bueno, se dedicaron un poquito a nuestro nuevo hermanito, a los nietos, porque bueno, estaban dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo a todos los chicos del barrio, un montón de abuelos, y no nos gustaba la forma, ¿no? Porque cuando de repente nosotros no nos iba bien, qué sé yo, llovía un fin de semana y no podíamos trabajar. Uh-huh. Y no podíamos conseguir para sustentarlo, entonces mi mamá y papá, que ellos iban al mercado central y andaban mangando frutas y verduras y limpiando y cortando, y mi abuela, que tiene como 80 años, cocinando para los hijos de todo el barrio, y las madres de los chicos, los padres de los chicos, eran capaces de última venir a ayudar a mi abuela, aunque sea, o a cocinar o a lavar los platos. Entonces dije, mamá, mami, para un poquito, dejate un poquito a los chicos, y bueno, cuando podamos de nuevo, vamos a seguir dándole lo que se merecen los chicos, porque bueno, los chicos no tienen la culpa de nada, ¿no? Pero por el momento decidimos que ellos se dediquen a la familia, y bueno, y más adelante seguiremos con el comedor. Perfecto. Última pregunta, Oscar. Hace un tiempo pudimos verte en la sección Pajarito Digital de la revista Música de mi Tierra, posando para una foto con la remera de la agrupación Hijos en la campaña por el juicio y castigo a los genocidas de la última dictadura militar. La pregunta es si el haberte puesto esa remera es porque tenés alguna vinculación con la militancia de los 70 o simplemente porque estás de acuerdo con el reclamo y apoyás la campaña. Porque me parece justo, me parece una... me parece que nada, creo que estamos todos de acuerdo. Eso fue horrible, fue lo peor de la historia en la República Argentina, al margen de la guerra con los ingleses, con las Malvinas. Creo que fue algo muy, muy oscuro y estoy y creo que estarías de ese lado también, si te invitan y dice, loco, la puedes usar, nos apoyás a nosotros de este lado, es importante, salís en revistas, te ve mucha gente, cuenten conmigo porque bueno, por suerte y gracias a Dios no tengo ningún pariente que haya pasado eso, que haya o haber perdido algún familiar, ¿no? Uh-huh. Por suerte y gracias a Dios, pero bueno, sí apoyo y sí entiendo, y por el simple hecho de pensar diferente, los mismos estudiantes desaparecían, o sea, digo.